Qué bonita era la luz del sol cada mañana. Qué bonito su reflejo en tu balcón. Parecías una linda flor tan delicada, incapaz de romperme el corazón. Y aunque sé que me lo merezco, no lo esperaba. Yo que siempre fui un Don Juan conquistador. Qué bonito era el azul del mar en nuestra playa. Y ahora solo veo la contaminación. Tú sabes cómo aparentar que te importo, que me quieres de verdad. De mi vida y mi sol, solo quise tu calor. Y yo para ti fui otro más, otro tonto que embauca. Trabajé muy duro en la estación para mi amada. Su ilusión fue siempre viajar a Nueva York. Y aunque sé que me lo merezco, no lo esperaba. Yo que siempre fui un Don Juan conquistador. Y cuando bajamos del avión, él la esperaba. Me dijo gracias, un beso y un triste adiós. Con su carita de buena se alejó. Tú sabes cómo aparentar que te importo, que me quieres de verdad. Si tú fuiste mi vida y mi sol, solo quise tu calor. Y yo fui otro más, otro tonto que embauca.